Abre la puerta. Sara es una chica de 13 años. Hace un mes que su abuela murió y la internaron en un centro de acogida ya que no tiene más familia. Pasó allí una larga temporada, hasta que una amable familia con una hija de la edad de Sara se la llevaron a su pueblo. Durante el trayecto estuvieron hablando y hicieron las presentaciones. «Hola, soy Clarí», dijo la madre. «Yo soy Javi», dijo el padre. En el coche, a mi lado, sonó una voz con bastante timidez. «Yo soy Celeste», dijo la niña. «Hola, yo soy Sara», dijo dirigiéndose a la familia. Sara miró por la ventanilla y vio un pueblo precioso y frente a ella una enorme casa. «Sara, vente conmigo y te enseño nuestra habitación», exclamó Celeste. Las dos subieron la escalera y vio tres puertas. La primera era su habitación. Era preciosa, con colores pastelosos. La segunda era la habitación de su madre y de su padre. La última puerta, al fondo del pasillo, tenía unos símbolos. Sara se acercó y tuvo el impulso de abrirla, pero de repente sonó: «Sara, vente, que te voy a enseñar el resto de la casa», dijo Celeste. Era la hora de cenar y subió a su cuarto con Celeste, pero vio algo que la rayó porque la puerta del fondo no estaba. Le preguntó a Celeste y le dijo: «¿Qué puerta?». «Hay nunca ha habido una puerta. Anda, vamos a dormir que está muy cansada», dijo Celeste. «Tienes razón, seguro que hayan sido imaginaciones mías», dijo Sara. Al paso de unos meses, aquella puerta aparecía y desaparecía, y nadie la veía. Hasta que un día Sara abrió, ¡pum!, se escuchó, la puerta se cerró. La intentó abrir, pero nada, una luz cegadora la iluminó y apareció su familia. «Por fin has abierto la puerta», dijo Celeste. «¿Qué? ¿Me podéis explicar de qué va todo esto?», preguntó Sara. «Somos magos y vivimos aquí, pero por culpa del Conde Ra nos destinaron a tu mundo, le explicó Clarice a Sara. «¿Y yo qué tengo que ver?», preguntó Sara con intriga. «Pues que necesitamos a una niña mortal que nos pueda ayudar en nuestra batalla», dijo Javi. «¿Y por qué yo?», preguntó Sara con asombro. «Porque cuando te vimos, nuestros colgantes se iluminaron y esa es la señal de que tú eres la elegida», dijo Celeste. «¿Nos ayudarás a destruir al Conde Ra, recuperar nuestro mundo y nuestras varitas?», preguntó Clarice, esperando por oír un sí. «Sí, esto se ve emocionante», dijo Sara entusiasmada. Tenían que ir a la torre más alta, pasaron charcos, selvas pantanosas. El cansancio era intenso. Tras varias horas andando sin descanso, vieron la ansiada torre. Estaban junto a la torre, de repente se abrió una trampilla. ¡Ah!, gritaron todos a dúo. Al recuperarse del susto, abrieron los ojos y vieron que estaban atados por cinta aislante. ¡Guajajaja! «Estáis atados, nunca saldréis, sois mío», exclamó el Conde Ra con alegría por tenerlo allí atado. Vieron las varitas en la mesa. Sara tuvo la idea de sacar la barriga y romper la cinta. Parecía increíble, pero se soltó. Sin que Ra se diera cuenta de que Sara había cogido la varita, se la devolvió a su familia. «No, es imposible, derrotado por una niña y tres magos. Volveré y os mataré», exclamó Ra mientras que Clarice pronunciaba su conjuro. A Ra lo enviaron a otra dimensión y nunca se le volvió a ver. Su pueblo mágico estaba liberado por la maldad y la codicia. «Sara, por habernos ayudado, te concedo un deseo», dijo Clary. «Me gusta todo esto, pero me gustaría volver con mi abuela», dijo Sara. En menos de 3 segundos estaba en su casa con su abuela, pero se llevó una piedra de aquel lugar para recordar su aventura.